eso no sé. ¿Estás buscando un programa que te alegre la tarde de lunes? Bueno, no busques más. Inadaptados vuelve a la radio. Sí, vuelve quinta temporada por FM Box 102.9 a partir de las 19 hasta las 21 horas. Te esperamos con la mejor alegría, con la mejor música, los mejores comentarios. Inadaptados, lo mejor de la radio. De la radio. Quinta temporada, me quedé pensando, porque hoy, ¿saben qué? Hoy me llegó una amenaza. Me amenazaron y me la bajaron. Hoy venía, arranqué en la mañana con toda la onda y antes de que me abra el audio acá el operador, me acordé del mensaje y me apabulló, me asustó. Sí. Pero igual estamos más inadaptados que nunca. A ver, se lo pido al operador, ¿lo tiene ahí al audio o no? ¿Lo tiene a mano? ¿Es muy difícil sacarlo al audio? La verdad que me tembló el alma, ¿eh? Yo les digo, les pedí el apoyo a toda la gente, a toda la audiencia que comente, que dé me gusta, que dé el apoyo. A ver. Suena, a ver. Este es un mensaje para Guille Fox, que está alegrando la tarde de los lunes con Inadaptados. Ponete las pilas, no queremos que los lunes sean alegres para nadie. Así que ya estás avisado. Este es un mensaje. Pero terrible, la verdad que me heló el alma cuando lo escuché. Y bueno, después me llegaron los mensajes de la gente y me dio muchas ganas de venir. Así que, amigo, el que hablaste, da la cara, amigo, no seas cobarde. Quiero saber tu nombre.

Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 15 minutos pasaron de las 7 de la tarde, gran comienzo acá la radio, espectacular la gente ahí, expectante del programa que tenemos. Acordate la consigna de esta noche, ayúdanos a armar un cassette, sí, un cassette. ¿Qué canción no puede faltar en ese cassette? Para los que no saben, sí, porque del otro lado debe haber público joven. Un cassette era un aparatito, ponele una cajita con cinta donde se grababa la música. La gente que sabe se debe reír como lo estoy describiendo. Pero era algo así. Recién me llegó un mensaje y me dijeron, ¿tenés la VIC para rebobinarlo? Sí, tengo la VIC preparada. Esperemos que no se corte la cinta. Y si se corta, con un pedacito de cinta scotch, lo reparamos. Amigo, amiga, comunicate con nosotros al 11-6400-7047. 11-6400-7047. ¿Sí? Y si no, comunicate a través de nuestro sitio www.inadaptados.com y ahí podés acceder a todo nuestro contenido, escucharnos en vivo, escuchar programas grabados, conocernos, conocer a nuestros sponsors y mucho más. Ahora, dale play y entérate de todo lo que querés saber sobre tecnología. Hello. Hello. Buenas tardes, Tatín, ¿cómo va todo por ahí? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo, por suerte? Muy bien por acá. Terminando el día. Bien. Cansado, hermoso. Me imagino, un lunes, muy lunes. Un lindo lunes con un poco de lluvia, esperando el granizo que pronosticaron, pero bueno, fue algo muy pasajero. Así que bueno, acá. En zona norte parece Pacheco. En zona norte, Pacheco. Zona norte. Hoy estuve por la zona de Martínez, llovió a cántaros, pero fue un ratito nada más. Bueno. Ah, porque acá la tele mostraban que se voló todo en zona norte, en Pacheco. Sí, muy fuerte, pero bueno, después. ¿Y a vos no te voló el hopo? Pasó y salió el sol. No, por suerte no. Tenía gorra, la de McFly. Así que. Así que bueno, me la mantuvo en el lugar. Buenísimo. Así ¿cómo venimos bueno. para hoy, Tatín? Bien, bien. Hoy venimos bien. Hoy venimos con la compañía de César, de RCM FOM. Vamos a hablar sobre telefonía IP. Para que sepan, la telefonía IP es una telefonía que se utiliza un protocolo de internet, que es el de IP, ¿sí? Y es una conexión, o sea, es una conexión telefónica que depende de un proveedor, de tener conexión de internet en un cierto lugar, ¿no? A comparación con la telefonía tradicional, donde en su momento había distintas empresas que lo promocionaban, por decirlo así, uno tenía Entel o después Telefónica y Telecom, según la zona, tenía una numeración, había que esperar que llegara el cable hasta cada domicilio. Ahora está el tema de la telefonía IP, que es una telefonía que hay muchos proveedores y hay una serie de opciones que uno puede tener como para poder implementarlo, tanto para un uso particular como un uso empresarial. Así que bueno, y bueno, queríamos conversar con César, así íbamos dilucidando algunos temas, que está bueno en este momento de pandemia, de cuarentena, para seguir estando comunicados y para, bueno, no perder la llegada a los clientes, ¿no? Porque, bueno, la telefonía, o sea, el WhatsApp y algunas opciones son algo un poquito más relajada en lo que es una imagen corporativa, y la telefonía IP da esa estructura que uno, o en una mediana empresa o pyme para arriba, trata de tener como para tener una buena comunicación con los clientes. Perfecto. Así que bueno, no sé si César está ahí en el audio. Hola, ¿qué tal, Tato? ¿Cómo andas? César, ¿cómo va todo? Hola, Guille. ¿Cómo andas, César? Encantado. Un gusto. Bien, bien, bien. Ahí está. Un gusto, la verdad, es compartir acá unos minutos con ustedes. Bueno, dar la posibilidad de explicar algo nuevo que, bueno, se viene desarrollando de forma agigantada, ¿no? Pero, así que, en fin, soy todo oído. Bueno, una de las cosas era la telefonía IP en el mercado argentino, cómo viene y qué proveedores hay disponibles, digamos. Quiero que le comentes a los oyentes. Bueno, más allá de sufrir una pandemia a nivel mundial, esto, como recién dije, se agigantó en el sentido de que muchas empresas, tanto pequeñas como grandes, migraron de forma notoria a estas nuevas plataformas de voz sobre IP, precisamente, ¿no? Hay varios prestadores de servicios, la cual hoy compiten muy fuerte, ¿no? Sobre el tema de, más que nada, costo-beneficio. Yo no sé si puedo mencionar las empresas, pero lo que sí, que son las que más o menos todo el mundo las conoce, ¿no? Más allá de eso, si bien ellos ofrecen ese tipo de servicio, también están las empresas que proveen al cliente, al usuario final, el equipamiento, ya sea en hardware, o sea, un equipo físico, o de lo contrario, en la famosa que le está llamando a todo el mundo, la nube, que sería Cloud. A lo que voy es que la gente, o sea, en realidad las empresas y los usuarios finales, también hogareños en este caso, siempre estuvieron comunicados con la parte de alambre, o sea, el pobre, es la parte de telefonía convencional, ¿no? Analógica. Y bueno, la verdad es que se ve un poco raro saber cuando uno le dice a ese usuario de que, mira, podés emigrar, tenés varias prestaciones las cuales no tenés en la actual. Entonces, como que la gente al principio era un poco reacia a esto, ¿no? Y bueno, durante esto de último tiempo es como que hubo demasiada demanda sobre este sistema. Este sistema que de por sí trabaja a través de Internet. Te hago una consulta. La portabilidad, sí, de la numeración. O sea, acá lo que tenemos es que es un número telefónico que no va a venir una empresa con un cable hasta una casa o hasta una oficina. Sino uno ya. No, la numeración. Sí, creo que tengo un poquito de delay. Que la numeración de por sí es nueva, ¿no? Es una número que vos tenías. Claro, es una numeración nueva. Por lo general están saliendo a partir de características 7, 6, 3, 2. Pero sí, es todo nuevo y la portabilidad, como vos decís, lo podés tener tanto en un equipo hardware como sería la famosa PBX, ¿no? O softphone a través de celulares, laptop, tablet. En realidad, tu número lo podés llevar a cualquier parte del país o del mundo. O sea, siempre vas a estar comunicado. El número te lo da el prestador y a través de una aplicación uno ingresa los datos y esa numeración va a ser indistinto donde esté físicamente la persona, digamos. Eso sirve tanto para un... Sí, discúlpame. La numeración es propia, o sea, es propietaria. ¿Eso qué quiere decir? Suponiendo el caso de hoy estás en Bélgica y yo te llamo al, un ejemplo, ¿no? 5451 5360, ponele, es un número ficticio, y yo me voy a comunicar con vos. Para mí, a lo mejor estás en capital, o sea, yo te estoy llamando a capital, pero vos estás en Bélgica. Claro, y eso mismo también, la telefonía IP conlleva también internos. Si una tuviera una empresa con varios internos, los podría también tener distribuido dentro de lo que es, no un lugar físico como una oficina, sino también distribuirlo dentro de distintas regiones. O sea, es una estructura también de internos a través de una central telefónica virtualizada por la nube o a través de algún equipamiento, pero todo eso se puede llegar a lograr. O sea, que uno podría atender de la playa el interno de ventas, por decir así. Yo lo he hecho. De una empresa. Yo lo he hecho. Digamos. Sí, claro. Claro que sí. Bueno, tampoco te agrandes. No, pero bueno, lo he hecho. A ese punto sí, estar de vacaciones y en algún momento, bueno, había que hacer un soporte. Bueno, no queda otra. Está muy bien, era un chiste nomás. De hecho, hay muchas filas. No, está bien. Así que sí, funciona de esa manera. Así que lo que es físico está desapareciendo, está pasando todo a lo virtualizado, tanto sí, las centrales telefónicas como la numeración, digamos, que antes más que uno tenía un cierto orden. Exactamente. Uno sabía de dónde uno lo estaba llamando por la numeración. Yo sabía de que, no sé, el 4256 y era por la zona de... Y es típico, 381, sabía que era... Exacto, 381 sabía que era San Telmo, ponerle 952 era 11, o sea, sí, sabías del lugar de donde... Claro, estaba. Ahora es todo virtualizado. Bueno. Perfecto. Así bueno, gracias. No sé cómo estamos de tiempo, ¿estamos bien? Tenemos un pelín. Bien. Bueno, y otra de las cosas que estuvimos ahí hablando con César es la posibilidad de lo que estas plataformas le dan a las empresas como para tener un mejor control y un valor agregado por este tipo de tecnología, ¿no? Que un, claro, o sea, sí, una, sí, sí. Una de las cosas que habíamos hablado es que cuando uno llama por teléfono y la persona no atendía, ahora hay alternativas. ¿Qué opciones le puede llegar a dar una central telefónica física o virtual a la persona que no atiende el teléfono? Bueno, de por sí, si no contestás en el lugar físicamente, puede redireccionarte a tu celular, puedes llegar a atenderlo si querés en tu softphone. Podés recibir la llamada mediante un voicemail, podés grabar las llamadas, o sea, hay un sinfín. O sea, igual te comento que con este tema es para hablarlo más, ¿no? Pero más para profundizar, pero sí, tenés muchísimos valores agregados en la cual te podés manejar desde una pequeña empresa de dos o tres personas a una empresa grande. Buenísimo. O sea que estos temas los podríamos profundizar en alguna otra llamada, armando como una estructura de una empresa que recién arranca, que dice quiero tener quiero tener que mis empleados se puedan mover, que estén comunicados, que tenga grabación de llamadas, quiero tener un histórico de las llamadas, quiero ver a quién llamaron, a quién atendieron, a quién no, poder tener las grabaciones de las llamadas. Todo eso se puede estructurar como para decir, proyecto telefonía virtualizado. Bueno, estas son las opciones. Me parece que está bueno que la gente tenga ese panorama, ¿no? Como una pregunta del público, una pregunta del público. ¿Qué equipamiento le das a los empleados? ¿Qué equipo? ¿Un celular? No, de hecho, si te bajas la aplicación, se te puede brindar un número interno en tu celular. Hay varias aplicaciones gratuitas y algunas pagas que, obvio, por supuesto, tienen otro tipo de prestación. O de lo contrario, podés colocar teléfono físico vinculado al equipo, ¿no? Por supuesto, eso lo podés hacer a través de VPN. Por eso te digo, es algo para ir viendo... en varios, a ver cómo te puedo explicar, en varios, no sé, emisiones, por decirte, pero a lo que voy es que si esa persona hoy tiene idea de poner 4 o 5 personas o continuar trabajando hoy en época de pandemia y sus empleados pueden hacerlo desde sus casas, sí, lo puede proyectar tranquilamente colocando teléfonos a través de vinculándose vía VPN y pueden estar tranquilamente de su casa trabajando remoto. Así que, sea que la comunicación es todo, digamos. Es comunicación, sí. Perfecto. O sea que uno lo puede comprar el producto como lo puede alquilar. O sea, se puede virtualizar alquilado a una empresa prestadora. Sí, se puede hacer en comodato también. Sí. Hay diferentes factores para todo esto. O sea, depende lo que el cliente necesita, ¿no? O sea, otra cosa está buena que quiero que lo comentes es el tema de los canales, digamos. En su momento decía, tengo una empresa y estamos viendo de que, no sé, necesito 5 líneas telefónicas. Y ahora eso ya no existe más. O sea, no hay una necesidad de tener cinco líneas telefónicas. ¿Qué es lo nuevo para solucionar este tema de tener tanta cantidad de líneas telefónicas? ¿Cinco, diez? ¿Hay algún proveedor que te ofrece qué otra alternativa en lo que es digital? Sí, hay dos o tres proveedores en estos momentos que te están ofreciendo lo que son canales de acceso, ese tipo de canales, full duplex. También es se puede utilizar a través de ZipTrunk, que el ZipTrunk se coloca en un equipo hardware, o sea, es un equipo físico, una central telefónica, o de lo contrario, se puede colocar solamente líneas ZIP, así como se llama, en una central en la nube. Cada número de teléfono le podés dar hasta 30 canales. ¿Eso qué quiere decir? 30 canales entrantes, o sea, de llamadas entrantes, y 30 canales de llamadas salientes. O sea que por un solo número se canalizan 60 llamadas, que se llaman las famosas 60 concurrentes. Perfecto. Entonces no hace falta tanta cantidad de líneas, sino que con canales se contrata en base a la cantidad de canales de posibles entradas y salidas de conexión que uno puede llegar a tener. Sí, y el costo no es exactamente lo mismo a una trama digital hoy analógica, por supuesto. Es mucho más económico. Buenísimo. Bueno, vamos a preparar para algún programa próximo. ¿Alguna proyección de un proyecto para una empresa, una chica empresa que necesita una cierta estructura? Y vamos a ver las opciones que hay económicas, tanto en lo que es virtual como lo que es en hardware, para comprarlo una sola vez, y las posibilidades que podría llegar a tener la persona como para poder acceder a todas las funcionalidades de la central telefónica. ¿Sí? ¿Te parece bien? Sí, perfecto. Cuando quieran. Muchas gracias. Así. Bueno, igual. No, gracias, Guille. Gracias por el momento. Para consulta sobre telefonía IP, te puedo mandar un correo. ¿A qué correo es el correo? Sí, sería ventas@rcmfoms.com. Y si no, pueden visitar nuestro sitio web, rcmfoms.com. Perfecto. Buenísimo. Bien, gente. Completísimo el informe. Y gracias por todo. Buenísimo. Hasta la próxima. Muchas gracias a los dos. Bueno, Guille. Gracias, Tatín. Bueno, adelanto acá un poquito. En el próximo programa vamos a ver microcomponentes, ¿sí? En base a Arduino. Es un tipo de plaqueta, ¿sí? Que sirve para hacer programaciones y una serie de cosas que la vamos a ahondar en el próximo programa. Más que todo para que adelantar temas, digamos. Genial, me encanta. Bueno, muy completo el informe y bueno, nos estamos comunicando el lunes que viene, Tato. Muchas gracias. Buenísimo, que sigan todo bien. Un abrazo, saludos. Quédate ahí que en un ratito seguimos con más Inadaptados. Gonna write it in an attic. Babe, I'm an addict. Dice, no puede faltar vasos vacíos de los fabulosos Kajak. I was a street boy and you was my best boy. Say. it seems I just keep living for dreams. And it's not what I mean. I mean it's not what it seems. Hace mucho que no veo un cassette. Tengo guardado igual ahí un par. Yo me acuerdo que tenía el cassette de Enrique Iglesias cuando cantaba Experiencia Religiosa, muy muy vieja esa canción. Estaría muy buena que esté por ahí, en algún lado la voy a tener escondido. Pero es muy buen tema para un cassette. Celio, asesoramiento integral para sociedades, autónomos, monotributistas y personas físicas. Determinamos el mejor encuadre impositivo para tu emprendimiento, al costo más conveniente. Esto es algunos de nuestros servicios. Liquidaciones impositivas, altas y bajas de impuestos, sueldos, planes de pago, atención de inspecciones, balances y auditorías, regulación de deudas, certificaciones, servicio doméstico, atención especial a nuevos emprendimientos. Somos un estudio integral dedicado a acompañar tus necesidades en formas personalizadas. Nos ocupamos de mantener tu negocio actualizado en la última normativa vigente. Nuestras oficinas se encuentran en Zapiola, 352 Bernal, Buenos Aires. Comunícate con nosotros al teléfono 11 60 62 0528, WhatsApp al 11 41 62 49 94. Estudio Macelio. Visita nuestra página www.estudiomacelio.com.ar o búscanos en Instagram como @estudiomacelio. Nuestro correo info@estudiomacelio.com.ar. El mejor asesoramiento profesional para colocar tu proyecto en un óptimo escenario tributario. Estudio Macelio. Macelio. Estás escuchando Inadaptados por FM Box 102.9, quinta temporada. Escuchanos por www.radiobox.com. Buenas noches. Un tema que tendría que estar grabado en esa cinta de cassette sería Imagina, de John Lennon. Es infaltable. Luis de Quilmes. Hola Radio La Vox, acá Luz desde Tucumán, y un tema que podría ir en un cassette sería Drive My Car de los Beatles. Gracias. All I ever wanted, all I ever needed is here. Este bloque es auspiciado por la siguiente firma. Hay lugares en la Argentina que no podés dejar de conocer. Nosotros te recomendamos Monte Capilla. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en Cabañas Monte Capilla. Te invita a conocer el encanto y la belleza de la naturaleza, el confort de amplias y cómodas cabañas y sobre todo un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para una pareja o para disfrutar con amigos, con una hermosa piscina y extraordinario parque con parrilla. Monte Capilla se encuentra en la base del Cerro Uritorco, Capilla del Monte, provincia de Córdoba. Encontranos en Instagram, @montecapilla. Haz tus reservas al teléfono 35 48 57 26 78. Monte Capilla, tu lugar en el mundo. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 44 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Gran tarde estamos viviendo acá. Gracias a toda la gente que se está comunicando, que está jugando con nuestra consigna. ¿Cuál es? ¿Qué canción no puede faltar si armamos juntos un cassette? Se comunicó Luz de Tucumán, el Jardín de la República. Adoro Tucumán, adoro a toda la Argentina, adoro, pero tengo familia en Tucumán. Le mando un saludo especial a todo Tucumán y especialmente a Luz, que pidió el tema de los Beatles, que está sonando gracias a nuestro operador, que es más rápido que un avión. Amigo, amiga, ¿querés comunicarte así como hizo Luz? Comunícate al 11-6400-7047. 11-6400-7047 y contanos. ¿Cuál es el tema que para vos no puede faltar en este cassette, en el cassette inadaptado? Ahora prepárate que nos vamos a los expedientes y... Los secretos mejor guardados, todo lo que nadie quiere que sepas, lo encontrás en Los Expedientes y aquí, en Inadaptados. Hello. Buenas noches, Inadaptados. ¿Cómo andás, Iván? ¿Todo bien? Todo muy lindo acá. Hemos hecho una entrevista ahí para pasar a la audiencia. Sí, sí, muy buena. Preparadísima está acá todo. Escúchame una pregunta. ¿Llueve en Córdoba? No, estamos esperando. No sé en Córdoba. Al menos en Capilla del Monte aún no. Sería un milagro muy esperado. Están esperando que caiga un poquito de agua. Y ojalá, porque es un clima muy seco y generalmente para esta época cae una de las últimas lluvias hasta después de mucho tiempo que vuelve a caer de nuevo. Y encima el cerro se atrapa todas las tormentas. Sí, se atrapa todo. Está todas las condiciones dadas para que llueva. Hace calorcito, todo. Ya para mañana se anuncia un cambio de clima muy importante. Muy bien. Bueno, contanos de qué se trata la entrevista. Bueno, la entrevista se le hizo a un investigador independiente que estuvo muchos años investigando distintos fraudes médicos y, bueno, es una persona culta, con un montón de información y que siempre se pregunta a repensar las cosas tal cual como nos las dicen, pensar y replantearse cuál es la veracidad, ¿no? En distintos temas. Y en este tema en particular que tratamos fue el tema de la pandemia y nos enfocamos en cómo está la pandemia basada en los test PCR, ¿está? Entonces, un poco, Axel nos trae la mirada de cómo el test PCR estaría condicionando la situación actual. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a escucharla. Vamos. Buenas tardes, acá estamos desde Córdoba con Axel. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, che. Vamos a ir rápido al grano, que siempre tenemos poquito tiempo en la radio, y queríamos preguntarte sobre la pandemia y cuál es el sustento que nos lleva a tomar las medidas que restringen. ¿Qué opinás al respecto de cómo se utiliza el test PCR? Bueno, el PCR es una tecnología médica que se inventó hace unos 30 años con fines médicos, por la cual le dieron el premio Nobel a su creador. Es una técnica, una tecnología muy valiosa en el mundo de la medicina, pero el uso de esta técnica, de esta máquina como test, es cuestionado. El creador dijo que la máquina no se puede usar para detectar enfermedades contagiosas, y el uso diagnóstico de esta máquina se basa en varios supuestos que no están demostrados. Pero bueno, como la inmensa mayoría de la gente no sabe esto y la gran mayoría de los médicos y científicos tampoco se ponen a investigar esta máquina y la dan por válida, se toma los casos como... la cantidad de gente que le sale positivo, entre comillas, se toma como si fuera un... como si estuviera reflejando alguna realidad válida, algo de sustento en tu cuerpo, en tu realidad. Y no es así. Ajá, entonces estaríamos ante un test que nos determina si una persona, en este caso, tiene o no tiene la presencia del virus SARS-CoV-2. Y no sabríamos realmente si esto es así. La PCR, o sea, no es cierto que detecta si tenés el virus en tu cuerpo. Eso es simplemente la versión oficial, pero los hechos son que busca un pedacito de una secuencia de ARN que tampoco se sabe de dónde lo sacaron, o sea, no consta que lo sacaron de un virus. Son todos supuestos no demostrados, o sea, supuestos y mentiras no demostradas varias, entre las cuales se construye un cuentito, una película, de que eso detecta el virus, de que eso detecta si vos estás enfermo o no, de que la información que brinda tiene alguna relevancia en absoluto, y nada de eso es cierto. O sea, el test detecta un pedacito de ADN, eso es todo, eso no significa nada. Ese ADN puede salir de ARN, puede salir de un virus, puede salir de tu propio cuerpo, puede salir de una mitocondria, puede salir de una bacteria, puede salir de cualquier cosa. Ese es un cuestionamiento. El otro cuestionamiento es que, por más que fuera cierto que el ADN, que lo que detecta es de un virus, eso de por sí no representa nada. Eso es algo simple que la gente tiene que entender. El cuerpo tiene miles de millones de virus. Eso es sabido, lo sabe cualquier médico. Que una máquina detecte que vos tenés un virus, de por sí no demuestra nada. Tenés un virus igual que otros miles de millones. No demuestra que eso cause una enfermedad, no demuestra que te la esté causando a vos ni que te la vaya a causar. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos como saturación del sistema de salud por causa de COVID? ¿Qué estaría ocurriendo? Bueno, hay varias explicaciones. Una explicación es, como ya habla, por suerte, o sea, desgracia con suerte, se ha sabido bastante en la población. Hay gente que la internan por síntomas mucho más leves que los que se hacía antes, como por la paranoia que genera y psicosis que genera esta supuesta pandemia. Hay gente que se la interna con síntomas mucho más leves que los que son habituales en la medicina. Después he sabido también que en la temporada invernal, en muchos países, se saturan los hospitales por mucha gente que tiene enfermedades respiratorias. Eso es algo normal, solamente que antes los medios de comunicación no te lo refregaban por la cara todo el tiempo. Pero es algo que viene sucediendo hace mucho tiempo. Bien, entonces, si seguimos contabilizando los... mientras más test PCR hagamos, vamos a tener más casos. ¿Se puede de algún modo manipular este número? Y el problema es que, como la PCR se toma como algo válido y se hacen masivamente test de casos, y el test se puede configurar de tal o cual forma para aumentar o disminuir el porcentaje de resultados positivos que se obtienen. No es difícil imaginar que si un interés político o lo que sea quiere generar, mantener la percepción de que hay una pandemia, de que algo está sucediendo, puede hacer muchos de estos test que en un porcentaje dan positivos, y mientras la gente piense que eso significa algo, se va a mantener esta situación, este relato, y se puede usar también como una excusa para imponer medidas restrictivas a nuestras libertades básicas. Entonces, ¿hay alguna manera de salir de esta pandemia? Sí, hay varias. Una es que un porcentaje suficiente de la población se entere de que los resultados del test son irrelevantes y no significan nada, y que por lo tanto no se pueden usar como justificación para tomar ninguna medida que atente contra las libertades básicas de los seres humanos. Creo que es eso, ¿no? Mientras suficiente gente siga creyendo que es verdad lo que te dice la televisión y el gobierno, y que hay muchos casos, la gente en general va a seguir haciendo caso a las y permitiendo las normas restrictivas que se están imponiendo. O sea que las vacunas ni la inmunidad de rebaños nos podrá sacar de esta situación. Lo que pasa es que para mí no hay ninguna situación, es un relato nada más. Bien, perfecto. Bueno, estamos. Muchísimas gracias por haber prestado tu conocimiento. También no sé si querés dejar alguna página que podamos visitar para informarnos. Yo hice un sitio web a raíz de lo que está sucediendo que se llama pensarcovid.com, donde se puede encontrar información ordenada de las varias partes cuestionables de esta supuesta pandemia. pensarcovid.com. Muchísimas gracias, Axel. Te agradezco tu tiempo y estaremos para otra entrevista. Gracias a vos, Iván. Hasta luego. Terrible entrevista. Va a hacer ruido esto. La verdad que ultra interesante todo lo que comentó Axel. Para pensar. Igual de acá, de Inadaptados, te decimos cuídate, ¿sí? Cuídate. Puede ser que todo esto que dice Axel sea así, pero igual hay que cuidarse. Le agradecemos a Iván de Córdoba y a Axel por este testimonio. Y bueno, le pedimos a nuestro operador que arranque la nave y que nos lleve derechito a la tanda. En el medio de la carretera, alguien conducía su automóvil a gran velocidad. Era un viaje largo y con la lluvia. Quédate ahí que en un ratito seguimos con más Inadapta. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia, divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas, despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, Centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. estudiovaca@gmail.com. La Municipalidad de Quilmes informa a los vecinos las precauciones a tomar para evitar contraer el virus del dengue, zika y chikungunya. Si tenés fiebre, dolores de cabeza o musculares y sarpullido, no consumas aspirinas o calmantes. Concurrí de inmediato a un centro de salud o llamá a la Dirección de Salud y Atención al Vecino al 4350-3086. Ten en cuenta que sin mosquito no hay dengue. Quilmes Gobierno.

sí, que es de México, dice: triste canción de amor de Alex Lora del Tri, dice, acompañado por el maestro Whitney Way, platea en el violín, dice, majestuosa composición para esa noche, bohemias de buen vino y rock and roll. Mabel Gutiérrez de Quilmes dice: Luke Star de Madonna, y puso un casetito ahí. Adoro los cassettes. Marcelo Augusto Salani dice: uno de Papo. Luis Héctor García dice: imagina, lo mandó por audio. Moni Fernández dice: You Me Shock All Night Long, ACDC. Adoro mi inglés, Dios. Néstor Gómez Dan dice: sobresaliente de Tato, el turista rap del local de Quilmes. Ah, está en YouTube, dice. Bueno, está bien, música under, ¿por qué no? Podríamos poner alguno de música under. José Luis Burgos Magariños dice: Have you ever seen the rain? Bueno, hay varios cantantes que hacen ese tema. A mí me gusta la de rap de Stewart. Patricio Real, de Clásicos, ¿no? En la Vox. Classic, el programa. Classic. Y está los jueves. Así que préndanse, que también pasa impresionante la música que pasa de Patricio Real. Aparte es recopado, un amigo de la casa. Acá somos todos amigos en la Vox. Amigo, amiga, hablando de amigo, amiga, prepárate porque ahora viene algo que estabas esperando. Lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información. Pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Love, baby, love. Muy bien, muy bien. Bueno, arrancamos. Les cuento, me puse el traje, me calzó bien, ¿eh? Se ve que estoy bajando ahora. Sí, me gritan las chicas, me silban las chicas. La chupetona de Seba Maceira. Paso en la moto y me silba. Y bueno, lo que pasa es que me tengo que preparar. Exacto. Y freno cuando me chiflan. Vamos con la primera. Dice, escuchen esto, ¿eh? Una mujer de 43 años salió del supermercado en la ciudad de Wuhan, China. Subió a su automóvil y se fue, pero no llegó muy lejos. Uno de los neumáticos estaba completamente desinflado, pero por eso tuvo que parar. Fue entonces cuando un hombre muy gentil se detuvo para ayudarla. ¡Epa! No todos los días se encuentra una alma tan generosa que quiera darnos una mano, ¿no? El único problema es que la mujer rápidamente se dio cuenta de que lo mismo le había pasado el año pasado y que sospechosamente era el mismo chavo. Dice, preocupada por este extraño caso, la mujer notificó a la policía y les contó lo ocurrido. Después de revisar las cámaras de vigilancia del estacionamiento, la policía descubrió rápidamente que el hombre que había ayudado a la mujer era el mismo que minutos antes de que la mujer saliera del supermercado le cortó el neumático. ¡Qué guacho! ¡Pip! Zarpado el tipo. El hombre fue identificado como Yoshito Katara, de 32 años, quien admitió que solo lo había hecho para conocer a la chica. ¡Oh! Lindo, linda forma de encararse una chica, ¿eh? Para aplaudirlo, ¿no? No, pero hay un montón de formas. ¿Cómo le vas a pinchar la goma? Escúchame, ¿no da? ¡Qué goma, ¿no? Dice, cuando el incidente fue noticia nacional, algunas personas recordaron casos similares que ocurrieron en el 2013, que involucraba a un hombre también llamado Katara. Luego de esto, su abogado llamó y confirmó que se trataba de su defendido. Se cree que habría cortado alrededor de 1000 neumáticos a lo largo de su vida. ¡Ah, se la pasaba! Se la pasaba pinchando goma para conocer chica. No, un zarpado el tipo. Dice, en el 2013, Yuyito Katara logró evitar la cárcel, compensando a sus víctimas con $279 y también acordó usar un brazalete de rastreo GPS. Claro, querían saber dónde estaba el chabón. Por un tiempo lo usó. Pero esta vez... Recalculando. Sí. Recalculando. Pero esta vez no tuvo suerte, dice, y terminó tras las rejas. Entonces un consejo desde acá de inadaptado. ¡Epa! ¿Qué pasó? ¿Se reventó una goma? Pero vos sos loco, ¿viste? El consejo inadaptado, si vas a conocer a una chica, no le pinches la goma, papá. Me gusta el arrete. Vamos con otra. Dice Mark Roth, de 30 años, dice, hace un año que estoy soltero. Ni el uso de aplicaciones de cita online le funcionó para conseguir novia. Bromeando con un amigo en un bar, barajaron la idea de alquilar una cartelera con una gigantografía para promocionarse. Cuando regresó a su casa se dio cuenta de que la idea no era tan mala. ¿Y sos virgen? Y más o menos, ¿eh? Así que creó un sitio web con una ingeniosa biografía donde invitaba a las interesadas con él a ir a ver a la cartelera. ¿Y saben qué? En pocos días ya ha sido citado por más de 1,000 personas. Re loco ese chabón. Lamentablemente para Mark, 500 de ellas eran hombres. ¡Otro gesto! Y bueno, ¿qué va a hacer? Se ve que fue muy gustado, ¿viste? Se la va a comer toda, nani. ¿Qué lo tiró de la pata? Dice, en la cartelera se lo puede ver a Mark recostado tirando facha, así como un dandy. Dice, no sabe hasta cuándo seguirá con esto. Es más, dice, ¿está buscando otra cartelera? Esa es un dandy, ¿no? ¿Está buscando otra cartelera cerca de la casa para aumentar sus posibilidades? Tengo miedo que termine muy mal esto. Le podemos decir a Seba Maceira que haga lo mismo, ¿no? ¡Oh, my God! Ahora que es cuartetero el tipo. Dice, algunas personas pueden pensar que estoy un poco loco, pero si encuentro el amor, entonces todo valió la pena. Dice, traté de ser divertido, espero que no piensen que estoy desesperado. No, sospecha. Vamos con la última. Dice, escuchen que esta es buenísima. Liu Chen, un hombre de 48 años de Shanghái, China, dice que consume comida común, pero que sus gases... No, dice que sus gases huelen como los de cualquier persona, pero al parecer el de él matan insectos. Pará, Dami, los tuyos no, me matan a mí. Mirá, está vivo. Viejo. Sí, como escuchás, dice. Te hizo mal el mate, papá. Dice, sí, como escuchás, sus pedos son famosos en la ciudad. La gente sabe que si está cerca, los mosquitos desaparecen mágicamente. Es un capo el tipo. Algunos creen que los pedos de este hombre han evolucionado. Está bien, vale la pena evolucionar así. Dale, Dami, a ver, probá. ¿Está? A ver. Apuntá, ¡Ah! ¡Ah, la miércoles! Dice, dijo su barbero. Ah, porque va a la barbería el tipo, pero elijo. Dice, cuando el Liu está cerca, todos sabemos que los mosquitos desaparecen. Y es un tipo muy respetuoso. Todas las personas sabemos que es muy adecuado, que solo se tira pedos cuando es estrictamente necesario. Es un señor el tipo. Dice, Chen afirma que sus pedos son lo suficientemente fuertes como para noquear a insectos a una distancia de 6 millas a la de redonda. A la miércoles que se tira pedo fuerte. Muy cochina. Totalmente cochino. Dice, más grande que el radio que afectó la mismísima bomba que destruyó Hiroshima en 1945. No. Para, ¿qué come este tipo? Dice que come. Dijo Liu, huelo como cualquier persona, me baño todos los días y mis pedos son igual al de todos, solo que son altamente nocivos para los mosquitos. Sí. El hombre sueña con que sus pedos... Sí, tira uno, tira. Tira. A ver. Ahí está. Listo, ese no jode más. Ahí está. Dice, el hombre sueña que sus pedos se convierten en un repelente comercial. Imagínate, dice, imagínate comprar un Ray con mi cara en el Flea. Espectacular, muy bien. Eso fue todo en lo más inadaptado de la web. El internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el internet, el intern

Hola Radio Box. Quien no puede faltar en ese cassette es la canción Otro Día Más Sin Verte de John Secada. Estás escuchando Inadaptados, más inadaptados que nunca. Estás escuchando Inadaptados, quinta temporada, más inadaptados que nunca. Inadaptados, más que un sentimiento, una pasión. Hola Radio Box, soy Antonella de Tucumán. ¿Cómo están? Dejo este audio para dejar mis votos para Úsame de Ruggiero, para que siga subiendo puestos en el ranking 20, los 20 de la banda. Buenas noches desde Berazategui. La melodía que no puede faltar es Melodía Desencadenada. Bueno, yo acá esperando que en el cassette, porque yo soy de la época de los cassettes y la Vic, me pongan un tema de Los Piojos, el que quieran. Ya se los doy a elegir. En las redes les elegí uno para que ponga. Pero bueno, ahora ya me conformo con cualquiera. Les mando un beso enorme, siempre acompañándolos. Moni Espeleta. Estás escuchando Inadaptados por Voz 102.9. 102.9 con la conducción de Kish Fox. 23 minutos pasaron de las 8 de la noche. Gran noche estamos viviendo. Gracias a todas las personas que se están comunicando. La verdad, hoy explota Inadaptados, explota la voz, la Vox, la gente, sí, la voz y la Vox. Todo explota en Inadaptados. Comunícate con nosotros como lo hicieron ellos al 1164-007047. 1164-007047. Se comunicó gente de Mendoza, de Tucumán, de acá de la zona de Berazategui, de Peleta, de Quilmes, de Chile, de todos lados. Estamos llegando desde Quilmes al mundo, como dice la promo de la Vox. Ahora prepárate, prepárate que viene la bolilla que faltaba. En una radio donde sobra de todo, Inadaptados te trae la bolilla que faltaba. Hello. Sí. Buenas noches, Doc, ¿cómo va? Todo bien, esperando la conexión. Estamos conectadísimos, estás al aire. ¿Estoy al aire? Exactamente, sí. Perdón, se me nubló el Zoom y no podía ver nada. Ahora ahí lo estoy viendo. ¿Me ve? Hola, hola. Recalculando. Sí, sí. Somos todo lo que estamos, ¿no? Somos todo lo que estamos, exactamente. Sí. Bueno, me parece bien porque esta vez no veo esa botella que circulaba el lunes pasado. No, hoy nos estamos portando de 10 acá. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a terminar... o contornear más bien el tema que desarrollamos la vez pasada sobre el tiempo. ¿Se acuerdan que estuvimos relativizando el concepto vulgar del tiempo y hablamos de que cada ciencia tiene una forma de describir el tiempo? Hablamos de flechas del tiempo. ¿Se acuerdan algunas, chicos? Sí, yo me acuerdo la de... la última que tiraste fue la de Freud... Y bueno, hablaste de todas, hiciste un desarrollo impresionante. Todas las que elegiste me gustaron, pero me gustó mucho la de Freud a mí. Bueno, yo le pediría un poquito más de retorno porque te escucho como si estuvieras hablando en el fondo del salón de preceptoría. Necesito un poquito más de volumen de retorno. Lo que pasa que en la clase anterior me retaron y me mandaron a preceptoría, profe. Y bueno, está bien. Suele ocurrir. Bueno, ser alumno. Bueno, ok. Los demás no participa ninguno. Hablan menos que Bernardo, el compañero del zorro. Es un tema este del Zoom. Tienen la cámara apagada y el micrófono apagado. Yo no sé, yo creo que me voy a sacar un 10, aunque sea por estar de cuerpo presente acá. La verdad que sí. También extraño a la alumna Laurita, que participaba bastante, pero bueno, no la veo hoy acá en el grupo. No estaría cumpliendo, ¿no? Bueno, continuamos. Vamos ahora a hacer un poco más el hincapié sobre el tiempo subjetivo. Como vimos, en general la humanidad se sirvió de lo que podía para poder medir el tiempo, de las fases de la luna, del el giro de la Tierra sobre el Sol, alrededor del Sol, de las estrellas, de las estaciones de la naturaleza. Pero, digamos, como sabemos, eso lo creó, lo inventó y lo sostuvo como una forma de dar un orden a todo, a la temporalidad, ¿no? Ponerle un orden. Pero bueno, nosotros habíamos tirado algunas preguntas y voy a retomar una. ¿Ustedes, alumnos, creen que nosotros vivimos el presente? A ver, ¿quién me contesta esto? Y más o menos. ¿Vivimos en el presente? Y más o menos. Intentamos. ¿Y por qué? ¿Qué le parece? Y porque, bueno, me parece que es muy rápido el presente, es muy efímero. Muy bien. Sí, ya no tienen un 10, pero va para un 8.50. Esa. Y tengo más para responderle. No lo entiendo. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir con el desarrollo para hacerlo un poco más ágil. Sí, en realidad hay un truco que... una mala pasada que nos juega nuestro cerebro. Nuestro cerebro, para hacer un resumen de todo lo que las percepciones que está recibiendo por ejemplo ahora, el oído, el gusto, el tacto, se tarda 200 milisegundos para crear una imagen. O sea que nuestro cerebro en realidad vive en el pasado. 200 milisegundos retrasado de la realidad. No puede percibir la realidad tal cual es, sino más bien por esa lógica de la estructura del cerebro, vive atrasado. O sea que en realidad nosotros, nuestro cerebro vive 200 milisegundos en el pasado, no vivimos en el presente. Pero fíjense, profe, qué truco, porque el cerebro, a pesar de eso, ha desarrollado una táctica para poder estar un poco en el presente, porque imagínense, desde un cavernícola que tenía que averiguar si el diente de sable le iba a tirar un tarascón y cómo esquivarlo, a un muchacho con su Walkman o su MP3 cruzando el semáforo y viendo a ver si la moto que viene a tal velocidad lo va a llevar por arriba o no. O sea que el cerebro puede anticipar, a pesar de que está retrasado en el tiempo, que vive en el pasado, puede anticipar el futuro mediante la experiencia. Eso se ve muy bien, por ejemplo, cuando jugamos al ping-pong. ¿Has jugado al ping-pong, alumno? Sí, soy bastante bueno y me gusta, me encanta. Bueno, me gusta clavarla en el bordecito. Claro, pero el cerebro, para jugar al ping-pong, el cerebro, cuando uno tira la pelota y cuando rebota allá, hace un cálculo sobre la probabilidad donde va a picar, por eso uno mueve el brazo hacia ese costado. Eso es la anticipación, o sea que el cerebro vive en el presente, pero es un presente construido, anticipado, no es el presente real. Pero gracias a eso, por lo menos, nos va bastante bien. Y otra de las famosas paradojas del cerebro es que el cerebro también vive en el futuro, en un instante que, bueno, no es muy alegre, pero es cuando ya dejamos este plano. El cerebro sigue recibiendo por 4 minutos las percepciones. Por ejemplo, en un caso de un paro cardiorrespiratorio, el cerebro sigue por 4 minutos recibiendo las percepciones exteriores, o sea que hace un adelanto hacia el futuro. ¿Se entiende la idea? ¿Puedo ir al baño, profe? Perfectamente se entiende, sí. Bueno. Es impresionante eso que relatas. Sí, o sea que acá viene lo importante, que la importancia de acompañar a una persona, de estar a su lado, e incluso las personas que están en estado de coma, la importancia de las percepciones, o sea, de que el cerebro, a pesar de que puede estar disminuido en cuanto a las funciones motoras, puede registrar otras cuestiones. Bueno, pasamos ahora a los que habíamos dicho antes, que el tiempo para nosotros, para el sujeto, tiene como 3 registros. Un registro simbólico, que es el común del calendario, de los relojes, el que manejamos para ir a trabajar. Un registro imaginario, que es cuando, por ejemplo, vamos en el colectivo y nos colgamos pensando, no sé, en la luna, o cuando el niño juega en su juego, que se mete en un tiempo que es especial. O cuando el adolescente se va a bañar y está una hora bañándose y dice, sí, ya salgo, y pasa otra hora y aparecen los gritos de la madre golpeándole la puerta. ¡Te vas a gastar todo el agua! Sí, o las boletas de gas por el termotanque o el calefón. Bueno, esos son tiempos imaginarios. Y después hay un tiempo real, que lo dijimos que es imposible de medir, porque en realidad, un año de nosotros está comprobado como un giro de la Tierra sobre el Sol, pero la expectativa de vida, cuántos años vivimos, está todo relacionado con respecto a ese tipo de convención de... A nuestro vecindario sería. Sí, hasta en la Biblia se habla de personas que vivieron 500, 800 años. La temporalidad tampoco no es igual, por ejemplo, en los escritos bíblicos que la que ahora. Todo un... Terminar con algo que dijo Freud, y que él, para decirle que bueno, que el pasado, el presente y el futuro por ahí se nos juega terriblemente en nuestra cabeza por el tema del inconsciente. Freud había escrito un artículo que se llama Recordar, Repetir y Reelaborar. Esto explicado sencillamente, decía Freud, aquello que no podemos recordar porque lo reprimimos al inconsciente, porque nos resultó doloroso, por una experiencia traumática, por X motivo, esas cosas, si no la pudimos hablar, ponerla en palabra o elaborarla, se repiten en el presente. O sea que, de alguna forma, repetimos el pasado en el presente. Voy a dar un ejemplo que me pasó al citar trabajando en un gabinete de una escuela, cito una mamá por una joven de 17 años que tenía que firmarle el permiso para irse de un campamento de 2 días. Viene la madre, bueno, me comenta que está preocupada porque la chica de 17 años empezó con síntomas de enuresis. Enuresis es pérdida de pis. Uh-huh. Le digo yo, bueno, pero ya parece grande, que habrá pasado algo anteriormente a esto. Me dice, bueno, que esto empezó hace pocos días, y ahí en llanto la madre comenta de que ella tenía una pareja, justo sale más temprano de trabajar a la noche, llega a la casa y ve sospechosamente unas pisadas de su hija que salen de la cama que compartía con este señor a la habitación de la chica. Bueno, como ya se imaginarán, hizo la denuncia correspondiente, denunció a la persona, bueno, fue detenida. Y bueno, se puso a llorar y bueno, de alguna forma ella empezó a confiar en mí y me termina comentando de que bueno, que ella nunca se dio cuenta y de que viviendo en el norte tenía muchos hermanos. Uno de los hermanos de ella también había abusado de ella y se lo comentó a los padres, y los padres nunca se lo creyeron. Entonces eso lo cargó siempre encima. Y fíjense acá cómo esto de recordar, repetir y relaborar, cómo esta mujer, por no haber trabajado un hecho traumático del pasado, repitió en el presente, armó todo un escenario. Vuelvo a marcar esto, la persona lo hace inconscientemente, no hay culpa, es un mecanismo de defensa. O sea, no hay que juzgar si la madre fue buena o fue mala. Acá actúa una fuerza descomunal que es el hecho traumático, ¿no? Armó un escenario donde se metió con un tipo que no pudo divisar que el tipo era perverso, que el tipo era un abusador, que el tipo era peligroso. Y realmente le pasó a la hija lo que a ella le había pasado en la infancia. Suena un poco traumático, yo hablo de estos temas como para poner bien en evidencia que la potencia que tiene el pasado no elaborado, ¿no? Creo que ella, después de hablar conmigo, quizás también tuvo en un grupo de padres apoyando la situación que le pasó, pudo reelaborar. Cuando uno reelabora el pasado ya no lo repite más, entonces uno puede vivir un poco más en el presente. No del todo, pero un poco más. Qué bárbaro, a partir de otro hecho traumático, porque me imagino que para ella también pudo subsanar su hecho pasado traumático anterior. Es terrible. Porque no necesariamente tienen que ser hechos traumáticos. Por ejemplo, ella confió en mí porque fui alguien que le creyó. Quizás me puso imaginariamente como el padre, uh-huh. Que cuando le habló no le creyó, pero, o sea, trasladó esa imagen paternal de su infancia en mí, pero en un padre que sí le creía. Muchas veces también cuando hay personas que se casan y se separan, que se casan y que se separan, uno escudriña y ve en el fondo que está repitiendo una historia que no es consciente el sujeto, pero hay algo del pasado que vuelve a repetirse en el presente y hace fracasar todos los vínculos. Qué barro, impresionante. Bueno, para terminar, bueno, como vimos acá, inadaptados, el parece ser que el tiempo. El tiempo es tirano, pero tirano cuando no lo podemos usar, cuando el tiempo nos puede arruinar la vida, cuando el tiempo nos confunde, cuando el pasado se nos mete en el presente y nos hace repetir cosas que suponíamos que ya estaban pasadas o ya estaban superadas. Uh-huh. Entonces, bueno, le pido nada más a los oyentes y a todos los alumnos inadaptados estar atentos, porque esto no pasa constantemente. Yo el caso que traje ahora que hablé es un caso extremo, movilizante, pero esto no pasa cotidianamente casi todos los días. Con esto finalizamos para decirle, bueno, alumnos, estén atentos, que creo que lo más peligroso no es el presente, sino es repetir el pasado. Creo que para un joven, para un adolescente, lo más peligroso no es el presente, sino repetir una historia que quizás donde él está metido como un actor, donde quizás es tiene un lugar de pasividad, donde lo metieron o lo nombraron. Entonces, está bien cuando uno detecta una alarma o ve que algo no funciona, buscar ayuda. En el arte, en la música, con los amigos, con un amigo íntimo o con un profesional. Bueno, dejamos acá y continuamos la próxima. Muchas gracias, profe. La verdad que cada encuentro nos hace pensar muchísimo. Y bueno, sobre todo esto del tiempo, ¿no? Aprovechar los momentos. Me parece que ese es el gran mensaje, ¿no? Aprovechar el tiempo, capitalizarlo. Muy bien, saludos, un abrazo. Abrazo, Doc. Le pedimos a nuestro operador que haga girar la bolilla y nos lleve derecho a la tango. No te vas a parar hoy, tengo ya hasta la mitad. Todavía que bien la ves, sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida aquí, te estoy apostando, girando la bola. Estás escuchando Inadaptados, aquí por La Vox 102.9 hasta las 21. No te vayas. Ahora, espacio publicitario. Surgraph es una productora gráfica integral con más de 40 años de experiencia en el mercado. Llegamos a la cima adaptándonos al paso del tiempo, implementando nuevas técnicas, evolucionando en la búsqueda de satisfacer al cliente. Surgraph garantiza un producto genuino, acorde a cada necesidad. Realizamos vinilos, impresiones, gigantografías, letras corpóreas, regalos empresariales, portabanners, stand, bordados, cartelería y mucho más. Especial atención al gremio. Teléfono 42-51-7700. 42-59-30-61. WhatsApp al 11-68-32-27-74. Búscanos en Instagram como @surgraphbernal. Nuestro correo electrónico info@surgraph.com.ar. Nuestra página web www.surgraph.com.ar. O visitanos en De Pinedo 826, Bernal Oeste. Surgraph, desde 1979 cuidamos tu imagen. Las canciones más lindas las escuchás en Inadaptados por FM Bob. Hasta las 21 horas te hacemos compañía. Tema de Chris Isaac, Wicked Game. Soy Gonzalo de Santa Fe, Coronda. Un abrazo grande. Sometimes close my eyes, my mind starts spinning round. Love is a baby in a mother's arms. Love is your breath which makes me warm. And when I sometimes close my eyes, my mind starts spinning round. There is a feeling that flows through me. When you are near, you make it real. Could live for this ideal. And all the pictures we run through seem to be perfect, seem to be true. But nothing is quite forever, especially staying together. Love is a shield to hide behind. Love is a field to grow inside. And when I sometimes close my eyes, my mind starts spinning round. Love is a baby in a mother's arms. Love is your breath which makes me warm. And when I sometimes close my eyes, my mind starts spinning round. Hola, inadaptados, aloha. Espero que no sea tarde. Bueno, sí, yo sé, la época del cassette, la que grabamos de la radio y cuando hablaba el locutor nos queríamos morir. Y lo que no puede faltar ahí, si es en mi época, todo el rock nacional. Soda Stereo, Los Abuelos de la Nada, Virus, Los Enanitos Verdes, uy, ahora no se me viene, Zaz. Bueno, todo lo de esa época. Y bueno, eso es lo que no puede faltar en ese cassette con malas grabaciones, un desastre. Pero bueno, me hicieron retroceder el tiempo atrás, muy lindo. Yo lo tenía, el pasacassé, y lo hacía con una lapicera, la dábamos vuelta. Uy, Dios, qué vieja que soy, perdón. Uno se delata la edad con esto, ¿eh? Estás escuchando Inadaptados por FM Box 102.9, quinta temporada. Las canciones que más te gustan, aquellas canciones que marcaron una época, las escuchás aquí en Inadaptados, en Canciones con Historia por Box 102.9. En 1970, tras disolverse oficialmente The Beatles, John Lennon comenzó su carrera solista influenciando la juventud de todo el mundo por sus opiniones políticas y su compromiso pacifista y antibelicista. Con el tiempo, sus canciones se convirtieron en clásicos. En 1971 publica su disco Imagine, que contiene sin duda su canción más famosa, Imagine. La canción fue creada y producida por John y por su mujer Yoko Ono. Él contó que fue una mañana de octubre de 71. Estaba en mi habitación en Ascot, Inglaterra. Yoko me miraba atentamente mientras yo trabajaba en mi piano. La inspiración para escribir la letra de Imagine nació del libro de su esposa, Grapefruit, sobre todo en el poema titulado Cloud Peace. Él sabía que había escrito algo especial. Llegó a decir en entrevistas que era lo mejor que había escrito. Los pensamientos políticos de Lennon se evidenciaban desde la época de The Beatles, pero se exacerbaron a través de sus canciones. Ese mismo año, el músico se mudó a Nueva York. Tuvo problemas para tramitar la visa debido a que el gobierno de los Estados Unidos no apreciaba su actitud pacifista y su gran influencia sobre la juventud, así como por su presunta contribución económica al grupo liberacionista y antirracista Los Panteras Negras. Finalmente, consiguió instalarse en la ciudad, desde donde iniciaría varios conciertos y manifestaciones a favor de la paz, y que le valdrían el título de persona no grata en la ciudad. La canción Imagine fue elegida por los británicos a fines del 2005 como el mejor tema de la historia, según una encuesta organizada por Radio Virgin, en la que participaron más de 700.000 radioescuchas. El tema con los años se convirtió en un himno pacifista y encabezó un listado de 500 canciones. La revista Rolling Stone la posicionó en el podio de las mejores canciones de la historia del siglo XXI, ocupando el tercer puesto luego de Like a Rolling Stone de Bob Dylan en el primero y I Can't Get No Satisfaction de The Rolling Stones en el segundo. El 8 de octubre de 2010 se guardaron una serie de objetos del cantante en la cápsula del tiempo en el Museo de la Fama del Rock and Roll en Ohio, Estados Unidos, donde permanecerá hasta el 9 de octubre de 2040, fecha en la que Lennon cumpliría 100 años. Pero esa es otra historia. I hope someday you'll join us and the world will live as my life, can't you see? Bring it back, bring it back. Don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Mejor que el otro. 50 minutos pasaron de las 11, de las 8 de la noche. No sé, yo creo que estoy haciendo trasnoche de la Vox. No sé por qué dije 11, porque me quiero quedar. Adoro estar acá en la Vox. Amigo, amiga, comunícate con nosotros al 116-400-7047, como hicieron muchos de nuestros oyentes que pidieron este tema de Freddie Mercury. Temazo. Y me encantó el tema de Canciones con Historia, gracias a Laura Britt. Cada día mejor. ¿Qué te iba a decir? A vos que estás ahí del otro lado y que comentaste en el Instagram, Inadaptados, tu programa de radio. Es que este tema te tira, viste, para quedarte así tranquilito, relajar. Ahí está, escuchá qué bien, ¿eh? Mientras suena esto, te leo. Carmen, 1977-13, 1, 2, 3, Freak, de Queen. No te rías, Dami, de mi inglés. Moni Garay, Antes y Después, Ciro y los Persas, Marvin Bravi, 36, Forever Foyam. Ahí viene el inglés, ojo, Mari Payero, uy, encima son todos en inglés. Escucha, Hey Hugh, The Beatles. Bien, ¿no? Aplauso ahí de la tribuna que está acá. Insomnia, que viene atrás mío. ¿Ustedes pronuncian mejor que yo? ¿No? ¿No? Bueno. Ustedes aplaudan igual, total. ¿No? Vamos a aprender. ¿No? Raúl Navarro, 124, dice: cualquiera de Soda Stereo del álbum Canción Animal. Bueno, hay otro en inglés que no lo voy a leer, que es de Música Please. ¿Lo leo? ¿Lo pide el público? De Wallflowers. ¡Esa! Y Paula Zuniga dice: no puede faltar Camouflage. Ese estuve, ¿viste? Sonó, claro que sí. Obvio, a pedido de Paula, su amiga de Chile. DJ Jose, dice Bruce Springer, Bailando en la Oscuridad. Tampoco pudo faltar hoy, estuvo aquí presente ese tema. Y se sigue riendo la hinchada de mi inglés. Por favor, estamos más inadaptados que nunca. Y bueno, después RCM Foam, mira, armó todo el cassette solo. Puso de todo. Y el operador también se ríe. Y ahora está sonando, ¿a pedido de quién, Dami? De Silvana, Otro Día Más sin Verte, de John Secada. ¿Lo escuchamos? Otro día más, nada que hacer. Estamos en Box 102.9. Y en Box también. 55 minutos. Pasaron de las 8 de la noche. Ya llegamos al final del programa. Terrible. Hoy voló. Voló el programa. Explotó el WhatsApp. Explotaron las redes. La gente se recopó con la consigna. La verdad que están todas las canciones. No sé si existe o si existió un cassette de más de 90 minutos. Me parece que no nos iba a alcanzar con uno. Quizás seguimos armando cassette compilado, porque a la gente le gusta. Me acuerdo, antes de terminar, les cuento una. Mi tío tenía el cassette de Mother Talking. ¿Se acuerdan? Con mi hermano teníamos un grabador, un radio grabador. Lo calzamos ahí, le tapamos y le arruinamos el cassette. Nos quería matar el tío. Pero bueno. No. Bueno, me despido, amigos. Gracias por estar ahí. No se olviden que la magia está intacta y el éxito es inevitable. Nos vemos el lunes que viene con más Inadaptados. No olvides disfrutarlo, olvida lo malo, y vive el presente, que la vida es un regalo, valora lo que tienes y recuerda. La belleza de existir, el regalo de vivir, no importa, somos seres racionales. Caminas con una sonrisa y contagias a la gente. Voy viviendo el día a día, sin pensar en el mañana con buena energía. Caminando por donde haya luz, convirtiendo la tristeza en alegría. Cada día al levantarme pienso que no vale la pena vivir con estrés. Todo el mundo va deprisa y con correr, no vas a llegar temprano, es al revés. Tatuando una sonrisa en tu piel, todo se ve diferente, eso es mi fe. Todo lo malo se borra y verás que al final encontrarás el porqué. ¿Estás buscando un programa que te alegre la tarde de lunes? Bueno, no busques más. Inadaptados vuelve a la radio. Sí, vuelve quinta temporada por FM Box 102.9 a partir de las 19 hasta las 21 horas. Te esperamos con la mejor alegría, con la mejor música, los mejores comentarios. Inadaptados, lo mejor de la radio.